Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. No dejes que los obstáculos te paren. Si te encuentras con una pared, no des la vuelta y te rindas. Descubre cómo subirla, traspasarla o derrumbarla. Muy buenos días a todos. Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes para compartir la información cultural de nuestra institución y del país. En sus radios 100.9 FM y 940 AM. Los días avanzan y ya estamos miércoles 1 de julio, un nuevo mes para seguir planteándonos metas y objetivos que de seguro llegaremos a cumplir el 100%. Seguimos en Zona Cultura y nos vamos con Darío y Alex. Buenos días. Hola, muy buenos días, Laura. Qué oportunas tus palabras, porque en estos momentos lo que necesitamos es pensar en soluciones y propuestas a pesar de la situación tan difícil y complicada que se ha presentado en este 2020. La información cultural y artística, lo que le presentamos en esta nueva edición de su programa Zona Cultura. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Darío, para ti, para Laura y para todos los que ya están conectados con nuestras dos frecuencias, 100.9 Cultura FM 940M, aquí junto a nosotros, y este es su espacio informativo. Acompáñenos, que aquí le tenemos la mejor información, la información del arte y la cultura. Y con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Portugal abre selección internacional para dirección de 9 museos, palacios y monumentos. Un aniversario virtual presenta el Patio de Comedias por sus 4 décadas de vida. El Observatorio Astronómico de Quito invita a participar en la 6ª Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica. Feria del Libro de Guayaquil, últimos detalles de su 6ª edición. El 13º Encuentro de Literatura, Los Jóvenes y el Arte, ya tiene a los ganadores. Policía francesa recupera pieza artística de Banksy. Museo de Louvre en Francia usa los encantos de la Mona Lisa para atraer turistas en su apertura de salas. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que esta noche la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su Galería Nacional Virtual, presenta la inauguración de la exposición Poesía Gráfica del Inconsciente Social, un trabajo de la maestra quiteña Lisa Elena Torske. Son 47 obras recogidas en 5 series que esta mañana nos explicará en detalle la maestra Lisa a través de una entrevista en nuestras dos frecuencias y además en Zoom en el Facebook de Radio CCE. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lleva hace varios meses el movimiento Resiliar. En nuestro país es la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI quien ha acogido esta propuesta. Al respecto, hablamos junto a Joaquín Carrasco, quien coordina estos debates. 6 estudiantes de la Universidad UTE de la carrera de Relaciones Públicas desarrollan sus talleres profesionales junto a sus grupos enfocados a las ramas del arte y la cultura, tales como teatro, danza, música, arte urbano y más. Entre sus clientes a trabajar está la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana dialogamos con el director de los talleres, el docente Cristian Valareso, y 6 chicas de estudiantes como parte de estos talleres. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 1 de julio se recuerda acontecimientos que marcaron la historia, como el primer anuncio de televisión de la historia que tenía una duración de 10 segundos. Además de recordar que el historietista estadounidense Elsie Chrysler Segar creó a uno de los personajes más emblemáticos de todos los tiempos, como fue Popeye. Aunque en un principio el hombre de las espinacas no apareció como personaje principal, sino dentro de una historia ya hecha. El 1 de julio de 1941 se transmite el primer anuncio televisivo de la historia en Estados Unidos a las 2 de la tarde con 29 minutos. El comercial de 10 segundos de duración correspondía a la marca de relojes Bulova. Consistía en una imagen de un reloj sobre un mapa de los Estados Unidos y una voz en off que decía "America runs the Bulova time". Con un costo aproximado de $4, se emitió en WNBT, un canal de Nueva York. Durante una retransmisión de un partido de béisbol entre los equipos Brooklyn Dodgers y Philadelphia Phillies, a pesar de que en aquel entonces no muchas personas contaban con televisores en la ciudad de Nueva York. El comercial fue un éxito, lo que generó que muchas compañías siguieran los pasos de Bulova. Entre estas se encontraban Pan America World Airways, Firestone Tide. Otro gran paso en la historia de los comerciales de televisión ocurrió en la década de 1960. Un ejecutivo de NBC sugirió transmitir anuncios de aproximadamente un minuto de duración durante lo que hoy conocemos como cortes comerciales, generando una manera mucho más efectiva de llegar al público. Además, del 1 de julio de 1928, el historietista estadounidense Elsie Chrysler creaba Popeye el Marino, uno de los más emblemáticos personajes de tiras y cortometrajes de dibujos animados, que se editó hasta el año 1994. Iconográficamente, Popeye el Marino se caracteriza por obtener fuerza descomunal gracias a la ingesta de espinacas y por su ojo derecho tuerto, lo que da origen a su nombre Popeye, o sea, ojo saltón. Popeye apareció por primera vez en la tira cómica Timble Tither, editada por The New York Evening Journal, como personaje secundario, contratado por la protagonista Olivia Olivo, para conducir un barco. Dada la inusitada popularidad que cobró, pronto se transformó en un personaje protagónico, y poco tiempo después, Popeye obtuvo su propia historia, que absorbió varios de personajes que lo acompañaron inicialmente. La referencia constante a las espinacas, tanto en la tira cómica como en los cortometrajes, deriva de un estudio publicado durante aquella época, que destacaba el alto contenido de hierro presente en esta clase de vegetales. Con la publicación del cómic, el consumo de espinacas en Estados Unidos aumentó considerablemente, a tal punto que la comunidad de cultivo de espinacas existente en Crystal City, Texas, erigió un estatus en honor y gratitud a Popeye el Marino. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. La pandemia no es impedimento para que el Patio de Comedias festeje sus 4 décadas. La actriz Juana Guarderas ha preparado un programa virtual especial. Hablar del patio de comedias es referirse a un espacio cálido, íntimo, poco convencional, innovador y donde siempre hay algo que ver, conocer o compartir. Ubicado en la calle 18 de septiembre entre 9 de octubre y avenida Amazonas, en el centro norte de la ciudad, se encuentra una casa de estilo villa europea, que se mantiene así pese a que a su alrededor las casas han sido ya reemplazadas por altos edificios. Se trata del patio de comedias. Cuando la familia Guarderas Albuja llegó a la capital, se instaló en este inmueble en el que el actor y escritor Raúl Guarderas halló un espacio donde vio el potencial de convertirlo en teatro. Así fue como se gestó el patio de comedias. En estos años son varios los artistas escénicos, músicos, stand-uperos y demás propuestas artísticas las que han encontrado en este sitio un lugar para conectarse con el público. El patio fue el primer lugar donde hicimos temporada de stand-up. La Juana Guarderas fue una de las primeras personas que creyó en nosotros para hacer stand-up. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Monserrat Estudillo. La primera oportunidad de estar sobre tablas en la capital me la dio el Teatro Patio de Comedias. Cuando yo conocí a Juanita, ella confió en mi talento, pues se me abrieron las posibilidades. Tuve la oportunidad, pues hemos hecho desde yoga, hemos hecho tai chi, hemos hecho de todo en ese espacio. Juana Guarderas, hija de Don Raúl, asumió la administración de este espacio. La agenda de actividades está lista para compartir este miércoles con el público el aniversario número 40. Bueno, esta ha sido una iniciativa muy bella que a mí realmente me ha conmovido mucho, porque esta es una propuesta muy bella de alumnos, de estudiantes de la UDLA. Entonces ellos le hemos denominado un viaje en el tiempo, porque vamos a recopilar y vamos a recapitular un poco estos 40 años desde las distintas voces de los invitados que vamos a tener. Va a estar presente mi madre, María del Carmen Albuja, va a estar Genoveva Mora, de la revista El Apuntador, va a estar también Elena Torres, mi querida compañera, amiga, va a estar también Roberto Sintes. Roberto Sintes es un querido amigo, colega español, que él es más que actor, es productor audiovisual y sobre todo es experto en el tema de la accesibilidad. Las funciones en el patio de comedias continúan en su versión virtual. La agenda luego de la celebración de este miércoles se tiene previsto la presentación de la obra La Venadita, que será el 4 de julio a las 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. Y aquí seguimos con más información en Zona Cultura. Les contamos. Licenciados, estén o no vinculados a la administración pública, pueden participar en la postulación a la administración de museos en Portugal. La Dirección General de Patrimonio Cultural de Portugal tiene abierta la convocatoria desde el pasado 25 de mayo y por un periodo de 30 días hábiles, para seleccionar a un profesional internacional que se haga cargo de la dirección de los siguientes museos, monumentos y palacios. Monasterio Dos Jerónimos de la Torre de Belén, Palacio Nacional, Palacio Nacional de Aguja, Museo Monográfico de Conibriga, Museo Nacional del Gran Vasco, Museo Nacional de Arqueología, Museo Nacional de Arqueología, Museo Nacional de Machado de Castro, Museo Nacional de Suárez, Museo Nacional Fray Manuel de Cenáculo. Pueden aplicar las personas con título de licenciado, estén o no vinculados a la administración pública con nacionalidad portuguesa o extranjera, que tengan calificaciones específicas y habilidades técnicas en el área de la museología o en el área de patrimonio y con aptitud para el ejercicio de dirección, coordinación y gestión. Las postulaciones deben formalizarse preferentemente mediante el envío de solicitud dirigida al presidente del jurado de la competencia a la siguiente dirección de correo electrónico: concursosdirectores@dgpc.pt. Si usted quiere mayor información, puede ingresar a la página www.patrimoniocultural.gov.pt. Con el 13º Encuentro de Literatura, Los Jóvenes y el Arte, de este 2020, que se ha realizado en condiciones de crisis, rebasó todas las expectativas al casi triplicar las instituciones participantes, al ampliar su convocatoria a nivel nacional. 58 colegios de 6 provincias del Ecuador, Azuay, Cañar, Cotopaxi, Guayas, Loja y Pichincha. En la ceremonia de premiación y clausura virtual se expusieron los veredictos del jurado, un panel conformado por 21 personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la literatura, el arte y la investigación a nivel local, nacional e internacional, quienes con muy buena disposición aceptaron colaborar con el encuentro con el afán de que esta generación de jóvenes se sienta motivada a seguir creando a pesar de las condiciones adversas que les ha tocado vivir. La transmisión ceremonia de premiación y clausura se realizó el 23 de junio a las 5 de la tarde por el fanpage del Encuentro de Literatura, Los Jóvenes y el Arte. Con convicción de que a través de la literatura se abren caminos, historias personales, profesionales y oportunidades de crecimiento, la unidad educativa particular La Asunción ha organizado esta edición con el aval de la Universidad de la Azuay y la gestión con la empresa privada, lo que ha permitido que los ganadores cuenten con premios económicos y suscripciones a plataformas digitales y libros. Las modalidades que se activaron para esta convocatoria fueron microcuento, tema libre, poesía, prosa, poética, tema libre, ponencia, cómic y memes en torno a la vida y obra del escritor Edgar Allan Poe. Todas ellas se realizaron en dos categorías básicas, superior y bachillerato. Vale recalcar que Crónicas del Confinamiento tuvo dos categorías, estudiantes y docentes, quienes a través del texto literario, una ilustración o una fotografía manifestaron su experiencia del encierro al que hoy nos vemos sometidos. A esto se sumó una serie de reconocimientos para los estudiantes que más activamente dinamizaron sus obras en redes sociales. Ante la adversidad también se han vislumbrado oportunidades en el área de lengua y literatura. La Asunción ha dado cuenta ya de un listado de ganadores. En el premio Micro Cuentos, Poesía, Ponencia, Memes y Cómics, para el primer lugar se otorgará $100 en cada modalidad. El primer lugar de bachillerato recibirá una suscripción anual a la plataforma educativa de la universidad, avaluada en $108. El segundo lugar, $50, y recibirá una suscripción semanal a la misma plataforma, avaluada en $66. Las autoridades de las obras seleccionadas recibirán un diploma de participación en formato PDF que será enviado al correo electrónico desde donde se realizó la inscripción. El concursante que mejor dinamizó su candidatura en fanpage del encuentro se hará acreedor a $20 en efectivo. El jurado acogió una obra ganadora en cada una de las selecciones de la categoría estudiantes y una obra ganadora en cada una de las secciones en la categoría docentes, cuyos autores recibirán $50 en efectivo y una suscripción anual en la plataforma educativa, valorada en $108. El concursante en la categoría estudiantes y en la categoría docentes que mejor dinamice la candidatura en el fanpage del encuentro se hará acreedor a $20 en efectivo y un gift card de $40. Los autores de las obras seleccionadas recibirán un diploma de participación en formato PDF que será enviado al correo electrónico desde donde se realizó la inscripción. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. La pandemia no frena la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Su sexta edición se realizará de forma virtual en el mes de septiembre. Del 2 al 6 de septiembre se llevará a cabo la sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, pero la primera en su versión virtual. La feria contará con varios componentes como música y literatura, aniversarios, coloquios y mesas redondas, tarima infantil y las zonas literaria, infantil, recreo y comercial. La feria es concebida como un gran encuentro de la literatura con los lectores y a su vez con los diferentes sectores creativos que engloban el mundo editorial, de ahí que se dirige a autores, agentes de derechos, editores, libreros, bibliotecarios, ilustradores, promotores culturales y clubes de lectura. El plato fuerte viene del contacto con los autores nacionales e internacionales. Sobre los invitados extranjeros se conoce la confirmación de Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro, Pedro Mairal, Eduardo Sancheri, Alejandra Costamagna y la destacada participación de la española Rosa Montero. En cuanto al cartel nacional, está conformada por María Paula Briones, Cecilia Velasco, Solange Rodríguez, Iván Rodrigo Mendizábal y Natalia García Freire. Según lo recogen los medios nacionales, la participación de los escritores internacionales será a través de charlas magistrales online que se desarrollarán entre las 7 y las 9 de la noche. La intervención de los escritores ecuatorianos será por medio de mesas literarias que guiarán en torno al Guayaquil literario, autores que miraron la ciudad como espacio para sus ficciones. El público debe ingresar al sitio web www.libroguayaquil.com, donde en los próximos días se habilitarán las herramientas para que puedan registrarse de forma gratuita y así generar un avatar para ingresar a todas las actividades del itinerario de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional invita a estudiantes de colegios y universidades, así como aficionados a la astronomía de todo el país, a participar en la sexta edición de la Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica. Este evento nacional se llevará a cabo del 27 al 31 de julio del 2020, todo de manera virtual. Esta sexta Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica, que realiza el Observatorio Astronómico, impartirá conferencias sobre astrofísica de altas energías, exoplanetas, galaxias, centros galácticos, ecuaciones relativistas de estrellas y ondas de choques en el universo. En las conferencias se tratarán temas como mecanismos de radiación, formación y evolución de las galaxias, métodos de detección de exoplanetas, entre otros. En la escuela se realizarán 3 charlas por día, abordándose tanto la teoría como la práctica a través de un taller. Para el desarrollo de estos se conformarán grupos de trabajo. El último día de la escuela se presentarán los resultados obtenidos por los grupos de trabajo. La inscripción es gratuita y se receptarán desde el 29 de junio hasta el 17 de julio de este año en el sitio web oacu.epn.edu.es. Para mayor información, usted puede dirigirse al Observatorio Astronómico de Quito al correo observatorio.astronomico@epn.edu.es. Una pieza del conocido arte callejero que realiza el artista inglés Banksy ha sido recuperada por la policía francesa. La obra fue encontrada en Italia, luego de más de un año sin saber de su paradero. Luego del atentado terrorista que sufrió París en el 2015, donde murieron 90 personas, Banksy, quizás el artista urbano más popular del mundo, llevó a cabo un homenaje artístico en la puerta del Teatro Bataclan. Un día, sin que nadie lo sepa, apareció la imagen de una niña con un velo en la cabeza, en blanco y negro, y con la mirada baja, matizada con trazos que simbolizaban el dolor causado por el ataque terrorista. En redes, el artista declaró su autoría y todos la miraban con nostalgia y el valor para seguir adelante. Pero esto no duró mucho. Fue en enero del 2019 cuando cámaras de seguridad captaron cómo varios encapuchados sustraían la pintura con varias herramientas sin dejar mayores rastros. Ahora, a más de un año del hecho, la policía francesa ha dado con el paradero de la obra, que fue hallada en una granja en Italia. Emmanuel Mazzotta, un comandante de la policía de la cercana localidad de Alba Adriática, en Italia, dijo que el mural fue hallado en una casa en el campo, aunque al parecer sus inquilinos no eran conscientes de qué obra era ni de su valor. El hombre que metió el mural de Banksy en la casa tenía un control total sobre él, con acceso libre a la casa y la puerta estaba situada en la parte superior del ático, afirmó en la conferencia de prensa. La pintura tiene un gran valor simbólico y emocional para los ciudadanos, afirma ese oficial de la embajada francesa en Roma, tras la recuperación de la obra. El Teatro Bataclan había denominado a la imagen como un símbolo de rememoración que pertenece a todos los residentes locales y parisinos y los ciudadanos del mundo, añadiendo que el delito había provocado una profunda indignación. El Museo Louvre, reconocido por sus espacios representados por el expresionismo, arqueología y artes decorativas, vuelve a abrir sus salas este 6 de julio y lo hace con la principal atracción para el público, el retrato de la Mona Lisa. Con el cuadro de Leonardo da Vinci se espera atraer a no menos de 10.000 visitantes en la primera semana. El Museo de Louvre en Francia es conocido, primero, porque en su patio consta la pirámide en un centro especial. Dentro del mismo podemos encontrar artes gráficas, pinturas, objetos de arte, esculturas, artes del Islam, antigüedades romanas, griegas, egipcias, orientales, etruscas y mucho más. Es considerado para los entendidos como el museo de arte más visitado del mundo, afamado por sus obras maestras, especialmente por la Gioconda de Leonardo da Vinci. Tiene una gran cantidad de colecciones, donde se puede encontrar, por ejemplo, el coleccionismo desarrollado por la monarquía francesa a lo largo de varios siglos, la historia de este país, lo que tiene que ver con el mundo del arte y la cultura. Alrededor de esta galería se puede encontrar la historia misma de la Gran Francia. Ahora este museo, destacan los principales medios europeos, usará la Mona Lisa para atraer a los turistas que regresan hasta sus salas dentro de lo que será la reapertura de este espacio, mismo que se realizará este 6 de julio en París. Las visitas virtuales no pararon para este museo. Según sus autoridades, se registró una cifra récord nunca antes vista por el trabajo presentado a través de redes sociales y plataformas virtuales. Sin embargo, las medidas de restricción se levantaron en Francia, luego de más de 3 meses en los cuales empezó la pandemia del COVID-19. Para ese entonces se recibía entre 30.000 y 50.000 visitantes por día. Ahora, para la reapertura de este 6 de julio, el director de este museo destaca que por lo menos esperan recibir 10.000 visitantes por día. El 70% del enorme museo estará abierto para el público. Son exactamente entonces 45.000 metros cuadrados, lo que equivale, según el portal del País de España, a 230 canchas de tenis. Para eso, entonces, las autoridades de este museo destacan que el público podrá, con mascarilla, con distanciamiento y medidas de seguridad, quedar adolorido de los pies de la visita a este museo. El encanto de la Mona Lisa. El trabajo de Leonardo da Vinci con la Mona Lisa será entonces el encanto particular para que el público retorne a estas salas. Una de las frases que utiliza este museo destaca: la Mona Lisa tiene muchos admiradores, pero por favor mantén tu visita corta para darle la oportunidad a todos de conocerla. Y así, con la principal atracción, el retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como la Gioconda o la Mona Lisa, este museo, uno de los más importantes en cuanto al arte y la cultura del mundo, reapertura sus salas este 6 de julio. Fuente: Cultura, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dale clic en la exposición Poesía Gráfica del Inconsciente Social de Lisa Elena Torske Lombeida. Esta muestra presenta 5 series que provocan reflexiones sobre los inmigrantes que tienen que construir su propia ilusión de un hogar seguro. Retratos de palabras comunes, conceptos simples, cotidianos que tejen la vida de cada ser humano. Un mar oscuro de lágrimas. Denuncia una sociedad machista marcada con cifras alarmantes de discriminación y violencia de género, especialmente hacia las niñas. La Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le espera este 1 de julio a las 7 de la noche en sus plataformas virtuales digitales de Facebook, YouTube y www.casadelacultura.gov.es. Poesía gráfica del inconsciente social de Lisa Torske. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Rosa, una obra de Pablo Tatés, adaptada a teatro online, basada en la vida de Rosa Parks, la mujer que impulsó los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, símbolo de la lucha contra el racismo y la política de segregación. Teatro online, viernes 3 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ya estamos de regreso en nuestro segmento de opinión y entrevista, y antes de dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, queremos recordarles que usted debe pasar por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 10 de la mañana tendremos información sobre el Cristo de la Columna. A las 12 del día tendremos música junto al conjunto de cámara. Y a las 7 de la noche, a través del Facebook Live y YouTube, tendremos la inauguración de la exposición virtual Poesía Gráfica del Inconsciente Social de Lisa Elena Torsky Lombeida. Esta es la tercera edición que se presenta en el marco del proyecto Galería Nacional Virtual. Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, de la 100.9 FM 940M, de nuestra página web www.cc.com.es y, por supuesto, del Zoom de nuestra plataforma digital, desde donde ustedes ahora cada mañana nos acompañan con estas entrevistas a los artistas y gestores locales que continúan con su trabajo ahora desde el confinamiento, desde la casa, pero, por supuesto, el arte no se ha detenido. Vamos a conversar sobre una obra interesante que tiene que ver con la Galería Nacional Virtual, un proyecto de nuestra institución, a través de su dirección de museos y, por supuesto, con todo el apoyo del presidente Camilo Restrepo Guzmán, de los directores provinciales de cada provincia que presentan a sus artistas, y que con ese trabajo que se busca ahora, ¿no?, que no solamente se quede en territorio la obra de cada artista, sino artistas que visitan la Casa de la Cultura ahora de forma digital. Tenemos con nosotros la grata compañía de Lisa Elena Torsky Lombeida. Ella va a presentar precisamente esta noche, a las 19 horas, les decíamos, la exposición Poesía Gráfica del Inconsciente. Así se denomina la obra de nuestra invitada, a quien desde ya le agradecemos. Y le decimos, Lisa, buenos días, bienvenida. Coméntenos más sobre este trabajo interesante que usted nos presenta esta noche como parte de la Galería Nacional Virtual. Buenos días, Lisa. Buenos días. Esta exposición es una exposición virtual de varias de las series en las que he estado trabajando últimamente. En realidad, me animé a participar en esta exposición porque soy la representante de la provincia de Bolívar para este grupo de exposiciones que está haciendo la Casa de la Cultura. Y creo que es súper importante tener la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, especialmente también de aprovechar estas plataformas, aprovechar las instituciones que existen en el país para mostrar la obra de los artistas. Entonces creo que es una súper buena oportunidad para hacer eso y creo que todos debemos aprender a disfrutar y aprovechar de estos espacios que están abiertos ahora. Perfecto. Como parte de su biografía, de su historia, del trabajo profesional que usted ha desarrollado, Lisa, nuestra invitada, es quiteña de nacimiento, guarandeña de corazón, destaca su perfil. Sus estudios los realizó en el Instituto Metropolitano de Diseño en Quito y en la Universidad de Florida, en el New World School de Miami, como parte de lo que son sus trabajos. Graduada con honores con el Summa Cum Laude, si estamos pronunciando bien. Sí, yo estudié pintura en el New World School of the Arts. Es una escuela conservatorio que pertenece a la Universidad de la Florida. Esta escuela está en Miami y fue una excelente experiencia estudiar ahí. Nosotros estudiamos técnicas de pintura clásicas, pero a la vez tenemos una entrada a la pintura desde temas diferentes, o sea, desde temas que se tratan más bien en el arte contemporáneo. Entonces creo que es una mezcla súper importante. Me parece fundamental que sigamos trabajando las técnicas, desarrollando las técnicas clásicas, pero a la vez hablando de temas actuales, de temas que son de relevancia para la sociedad en la que vivimos ahora. Claro, de todos estos trabajos, de esta biografía que le estamos contando al público, bueno, primero queremos saber eso de guarandeña de corazón, ¿por qué lo destaca usted dentro de su perfil? Bueno, porque yo viví en Guaranda toda mi niñez y adolescencia. Creo que es los lugares donde vivimos nuestra niñez y nuestra adolescencia son los que realmente son nuestro hogar, los que nos definen como personas, los que definen lo que vamos a hacer en el futuro y cómo hacemos las cosas. Entonces, para mí, Guaranda es mi hogar, es el lugar más importante de mi vida. Creo que toda la obra que yo hago, mis pinturas, tienen relación con mi tiempo en Guaranda, con cómo se mueve la sociedad, cómo nos comportamos con los paisajes, con las migraciones, en este caso rurales y a las ciudades. O sea, creo que eso es lo que me ha definido como artista y como persona. Por eso creo que es súper importante decir que soy guarandeña. Perfecto, eso es parte de lo que les estamos contando. Queremos recordarles, amigos de la 100.9 de Cultura FM, de 940M y del Zoom de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Radio CC, además, que estamos en compañía de Lisa Elena Torsque-Lombeida, quien presenta esta noche, primero de julio, el primer día de este mes, la inauguración de su obra Poesía Gráfica del Inconsciente. ¿De dónde nace este nombre que usted lo denomina a la obra de esta noche? Bueno, ese nombre en realidad le pusieron los curadores de la Casa de la Cultura a la exposición, pero creo que tiene mucho que ver con mi obra, ¿no? Yo uso técnicas clásicas de pintura y en general cuando usted ve las imágenes son imágenes inocentes, tiernas, poéticas. En realidad en la superficie uno no ve tanto, pero cuando comienza a ver los detalles, estas obras hablan generalmente de problemáticas sociales como la migración, como el maltrato a las mujeres, como la intolerancia, como el racismo. Entonces, creo que con eso tiene que ver el título, ¿no? Con esta dualidad de la obra. Perfecto. Y esto que, tomando parte de la que es su última respuesta, su trabajo usted lo denomina como obras que provocan reflexiones sobre los inmigrantes que tienen que cada uno construir su propia ilusión dentro de un hogar seguro. ¿Por qué este concepto? Bueno, eso habla particularmente de una serie de pinturas que se llaman Las Casas con Patas o Walking Houses. Esta es una serie de pinturas que hablan de la migración, pero de la migración desde un lado muy poético, la pintura, ¿no? Para explicarles ahorita que no están viendo las obras, la mayoría son casitas que tienen piernas muy largas y pies. Entonces, para mí era una forma de decir que un migrante lleva el hogar en sí mismo. No importa a lo que se enfrenta, que generalmente son cosas muy, muy difíciles en la mayoría de circunstancias, pero que a la vez tienen la fuerza para enfrentar esas situaciones por las que tienen que pasar. Por eso le decía, mi obra siempre tiene un lado gráfico muy sutil, muy poético, pero a la vez trata de temas un poco más difíciles de tratar. Creo que la forma gráfica de mis pinturas es una manera de invitar a las personas que ven la obra, de invitar, ¿no? De ser como acogedoras. Y el rato que uno se da cuenta de lo que se tratan, las pinturas de alguna manera pueden hacernos reflexionar. Claro, esos son los conceptos, las particularidades, los detalles, la base misma de las obras de Lisa Elena Torske, que nos acompaña aquí esta mañana contándonos lo que es su trayectoria, sus obras, los conceptos que maneja, ¿no? Antagonismo de una gráfica inocente, son 47 obras, Lisa, que usted nos va a presentar esta noche. ¿Qué es para usted el formar parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con esta Galería Nacional Virtual? Tenemos ya dos miércoles en los cuales ya iniciamos con este proceso. Usted es la tercera artista, la maestra de la plástica que nos acompaña en esta noche. ¿Qué es para usted formar parte de nuestra institución con esta exposición? Que a mí me parece súper importante que no solo los artistas, sino todos los ecuatorianos aprendamos a disfrutar de estos espacios que hay, a usar estos espacios que hay, que están abiertos para todos. Porque muchas veces los espacios culturales no están usados en su 100%. Entonces yo como artista me parece súper importante que si la Casa de la Cultura me invita a presentar esta exposición, lo voy a hacer, porque es una manera de validar los espacios que tenemos en el Ecuador. En el Ecuador no tenemos demasiados espacios culturales. Los espacios culturales que tenemos son limitados. Entonces, estos espacios que están trabajando ahora son espacios que debemos usar. Los artistas para presentar nuestro trabajo y también la gente para ver la obra, para ver el teatro, la danza, la pintura o cualquier arte que se presente. Es súper importante ya utilizar estos espacios que están abiertos para nosotros. Por supuesto, son 5 series las que tienen que ver con la exposición de la maestra que nos acompaña aquí. Hablamos ya de lo que es Casas con Patas que usted nos comentaba, acervo, también constan en la misma Vírgenes hasta próximo aviso, y El País Pluricultural, que tienen que ver con estas 5 series que son parte de su trabajo, Lisa. Sí, bueno, estas son 5 series diferentes en las que he estado trabajando en los últimos 2 años. La primera serie de la que hablamos es Walking Houses o Casas con Patas, que es sobre la migración. Tenemos la otra serie que tenemos, que es una de las más amplias, es una que se llama Vírgenes hasta próximo aviso. Y esta serie trataba de apropiarme, en esta serie traté de apropiarme de palabras que usamos cotidianamente en el Ecuador, sin pensar lo que realmente significan. O sea, son palabras de uso común, no, ni siquiera les tomamos como groserías, pero son palabras con las que las mujeres crecemos y que a la final forman nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Por ejemplo, en esta serie tengo pinturas como la Virgen de las Mojigatas, la Virgen de las Carichinas, la Virgen de las Calzón Flojo, la Virgen de... Bueno, hay como 18 o 20 vírgenes. ¿Ya? Y mi idea era tomar estas palabras que usamos en nuestro vocabulario común todos los días y más o menos que transformar el significado o más, ponerle a la palabra en un entorno positivo para la mujer. Estas pinturas son niñas, todas las vírgenes son niñas y cada una tiene sus particularidades, ¿no? Dependiendo de la palabra que usé para hacer esa obra. Después de esa serie, tenemos también El País Pluricultural, que es una nueva serie en la que estoy trabajando. Esta serie es sobre el racismo en el Ecuador. Creo que nosotros, los ecuatorianos en general, no nos consideramos racistas. Es un país donde tenemos problemas graves en este sentido. O sea, yo veo que no nos vemos como iguales. O sea, los mestizos no nos vemos iguales que los indígenas, ni los negros, ni cualquier otra cultura del Ecuador. Y creo que es un tema que hay que empezar a tratar. ¿Ya? A veces vemos el racismo en otros países y nos parece terrible, pero no vemos la forma en que somos racistas nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, tratamos de longos, cholos o lo que sea a los demás. Entonces, esta serie trata de eso. Después tenemos Acervo. Acervo es una serie de pinturas en las que escogí palabras comunes con las que todo el mundo se podía relacionar. Por ejemplo, amor o muerte o niñez. E hice mi interpretación de esa palabra. En realidad, esta serie Acervo es una serie en la que estoy trabajando con un artista hombre, porque al final lo que queremos hacer es tener una interpretación del amor hecha por una mujer y una interpretación del amor hecha por un hombre, y así de todas las palabras que usamos para la serie. Y no me acuerdo cuál otra estaba en la exposición, cuál otra serie. Perfecto. Esos son los trabajos entonces que vamos a disfrutar en la inauguración esta noche. Decíamos que esto es parte del proyecto Galería Nacional Virtual que lo presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos esta noche nuestra tercera jornada. Cada miércoles les decíamos, amigos, que vamos a tener este espacio que llega con el fin de promocionar el trabajo de creadores, pintores, de escultores de sus provincias y que los mismos, como decíamos en el inicio de esta entrevista, merecen difusión nacional e internacional de sus obras, y qué mejor que ahora con las plataformas digitales de hacerlo. La exposición de nuestra invitada, de la maestra Lisa Torque, es organizada por la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestro núcleo de Bolívar. Hoy, a partir de las 19 horas, entonces, todos a juntarnos aquí en el Facebook, en la fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para acompañar a la maestra, los directores provinciales, el presidente Camilo Restrepo Guzmán, y todos acompañando a la directora de Museos, Patricia Noriega, por supuesto, y todos acompañando esta interesante exposición de la maestra. Le dejamos entonces, Lisa, a usted para que le invite al público, para que nos acompañen en esta poesía gráfica del inconsciente social, su inauguración. Quisiera invitar a todos los que tengan ganas de ver estas obras, de que se unan al Facebook. La inauguración va a ser a las 7 de la noche. Creo que es una buena oportunidad para usar nuestros espacios culturales, una buena oportunidad para ver la obra de artistas ecuatorianos. Les invito a todos, espero que puedan unirse a la inauguración. Todos están bienvenidos a ver las obras, a criticar las obras y ojalá a concientizar sobre los temas de los que hablo en mis obras. Les invitamos a todos. Perfecto. Amigos, entonces tenemos en esta noche una cita para conocer 47 obras de la maestra Elena Torske Lombeida, Liz Elena Torske Lombeida, que nos ha acompañado esta mañana acá en el espacio informativo de Zona Cultura, en las dos frecuencias 100.9 FM, 940M, y en el Facebook de Radio CCE, contándonos todos los detalles de sus obras. Lisa, que tenga un buen día, le agradecemos mucho y que pase muy bien. Buen día también, gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este miércoles a partir de las 4 de la tarde, con una transmisión directa desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUEI, se llevará a cabo el tercer debate ResiliArt con la temática Cultura y Economías Locales. Contarán con la participación de varios especialistas, de Bolivia Mario Rodríguez, de España Álvaro Armiño y de Ecuador Paulina Briones, Gabriela Piñeiros y Paola de la Vega. Esta mañana nos acompaña Joaquín Carrasco, quien es el moderador de este debate, para hablar sobre el objetivo de esta propuesta impulsada por la UNESCO con el movimiento ResiliArt en nuestro país y de manera especial lo que se busca con el debate del día de hoy. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo llega a conformarse el tercer debate ResiliArt y la vinculación con este movimiento por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAI? Bueno, digamos, para llegar a este tercer debate, primero se plantea como una línea de debates y eso parte de un poco de tanto de la situación actual, de la problemática que estamos viviendo en general debido a la pandemia, pero bueno, digamos, en el caso de quienes trabajamos en el ámbito cultural, pues obviamente con una atención muy puesta en un mundo que ya de por sí es precario y que frente a esta situación de aislamiento, a esta alteración en los patrones de vida de la pandemia, pues claro, vemos un impacto enorme que es un impacto global, o sea, no es un impacto solo aquí en Ecuador o en la provincia de la Zoya, es un impacto a nivel mundial. Entonces, ese impacto ha motivado pues que UNESCO genere una propuesta que se llama Resiliar, que es la generación de un debate sobre qué está pasando en el tema de la cultura, porque, digamos, paradójicamente vemos que la cultura es una de las cuestiones que estructuralmente nos constituyen como sociedades, que en este momento nuestras formas culturales tradicionales están como muy afectadas y que los modos de vida relacionados con la actividad cultural están muy afectados, ya son precarios, generalmente con esta situación se vuelven extremadamente precarios. Entonces ahí generamos una conversación con varias instituciones, la Universidad de las Artes, la Universidad Técnica Particular de Loja, el Ministerio de Cultura, y un poco con eso planteamos una línea de debates que puedan recoger opiniones y criterios para fortalecer, pues quizá, el análisis de lo que pasa, como también las posibles propuestas. Y ese es el punto de partida, ¿no? Entonces planteamos una línea de tres debates, y en esa línea el primer debate se centró más en el concepto de economía de la cultura, en una visión sobre la economía de la cultura como aspecto con el cual se tiene que digamos, como con el cual se tienen que plantear estrategias para hablar de una reactivación económica, con algunos conceptos claves como cadenas de valores, como el tema de sectores culturales, creativos. El segundo debate hablamos acerca de las posibilidades que plantea la innovación empresarial, la innovación tecnológica respecto al campo de la cultura, en una perspectiva de reactivación. Y en cambio, en el tercer debate vamos a hablar desde el ámbito más de las culturas locales, comunitarias, colectivas, de este otro enfoque más alejado de las industrias culturales, de la economía naranja, todo esto que ha estado tan en moda, sino más centrado en procesos que donde lo económico es una parte, pero también hay otra creación de valor, ¿no? Y específicamente las estrategias asociativas, cómo las estrategias asociativas generan respuestas frente a la crisis. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su presencia en este debate, ¿también estará generando algún tipo de propuestas, o más bien esa parte la dejará a los especialistas que estarán ahí? No, nosotros moderamos, no, nosotros mañana no generamos nada, nosotros generamos el debate nada más. A partir de ahí, lo que sí hacemos es recoger los criterios de cada debate para con eso hacer una sistematización que vamos a enviar, que le vamos a pasar al Ministerio de Cultura, les vamos a pasar a las direcciones de cultura locales, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, de aquí de Cuenca o a prefectura incluso, y vamos a pasar a la UNESCO como aporte del Ecuador respecto a este debate que se está dando. Pero no específicamente planteamos. Preferimos más bien que la voz la tengan otros actores que desde sus experiencias concretas puedan aportar en cada uno de los ejes, ¿no? El de mañana pues tiene mucho que ver con esto, con el eje de las culturas comunitarias, locales, colectivas, con las propuestas asociativas. Entonces, pues la idea es que los invitados es quienes tengan ahí su voz. Cuando hablamos de cultura y economías locales, sugeriría un poco el nombre de este debate, hablar sobre cómo ese tipo de reactivaciones económicas, pero usted nos sugiere más bien que van a exhibir más bien otro tipo de valores no económicos a los que generalmente estamos asociando a la economía naranja. Es que ahí es donde está un poco la trampa, ¿no? O sea, el segundo debate, de hecho, que hicimos, que se centró en la innovación, era totalmente economía naranja, totalmente. Pero cuando hablamos de economía naranja, hablamos de industrias, hablamos de empresas, hablamos de economía un poco con mayúsculas, porque el enfoque está en lo económico, y a partir de ahí se dan otro tipo de valores. En cambio, cuando tú te vas a los procesos culturales de base local, de base comunitaria, no es necesariamente el motor económico el pegamento o la sustancia que define eso, sino otro tipo de valores en los cuales, pues sí, tienes que tener unos mecanismos de cohesión, de sostenibilidad, perdón, pero donde realmente lo que se pone en juego y lo que se activa son procesos más de identidad comunitaria, de compartir valores, de generar cohesión social, de impulsar la creatividad, de articularse con la educación. O sea, se tienen un montón de cuestiones que más bien dan vida, vitalizan, proyectan a una sociedad, a un colectivo, a una comunidad como tal, y donde lo económico es un componente, pero no son como iniciativas que están basadas en vamos a hacer plata, ¿me entiendes? Entonces, Es importante entender, porque a veces es como que hay una paradoja, ¿no? Es como que está la oposición. Entonces, es decir, ah, no, o apostamos a las economías naranjas y estas economías locales que se busquen la vida, o, digamos, las economías naranjas están mal y solamente es lo comunitario. No, o sea, las dos cosas conviven y las dos cosas son parte de impulsar la gestión cultural. Entonces, es importante entender que cada una tiene su espacio y que cada una te genera una cuestión de valor. Yo no diría que las economías culturales comunitarias se basan en eso, ¿no? En generación de empleo, en generación de PIB y tal. Para mí se basan en otras cosas. Creo que ambas tienen que coexistir. ¿Pero cuál sería ese impacto en la sociedad que tenga, para que tenga ese nivel de importancia de ponerse a debatir sobre el desarrollo de estas economías? Hombre, pues es el caso de los barrios, es el caso de las comunidades, es el caso de la cultura, si quieres, de la periferia, de lo rural, de los colectivos autoorganizados, ¿no? Es decir, o sea, esto te conforma la realidad vital de cada sociedad, ¿no? Más allá de las lógicas institucionales públicas o del objeto crematístico privado, ¿no? De la rentabilidad per se de la economía. Está todo ese tejido donde lo cultural se expresa mucho más allá del arte. Es decir, lo cultural ahí se vuelve un compartir símbolos, estéticas, valores, formas de vida, de convivencia, compartir maneras de relacionarse. Eso es importantísimo. O sea, eso es una de las cuestiones que hace que las sociedades vivan, ¿no? Y se configuren y no sean una masa homogénea que solamente responde a una única identidad, sino que se expresa en su diversidad. Entonces, eso es algo que es totalmente importante y que es una de las, para mí debe ser uno de los objetivos de la gestión cultural. Digamos, llámalo independiente como también desde la parte pública, ¿no? La capacidad de relacionarse sobre todo los GATS con este tipo de manifestaciones y de apoyarlas, porque a la final se vuelven un poco la savia vital para mí de las sociedades. Yo defiendo mucho la coexistencia de ambas formas, es decir, yo defiendo que existan industrias culturales, ¿no? Creo que en Ecuador necesitamos industrias culturales generadoras de PIB, de empleo, de valor, de un montón de cosas, pero también es importante lo otro, o sea, en igual manera. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, quiero recordarles que en esta mañana estamos en entrevista junto a Joaquín Carrasco, el ex coordinador de la serie de debates que está desarrollando el movimiento Resiliar de la UNESCO en colaboración con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY. Este miércoles desarrollan ya el tercer debate con la temática cultura y economías locales. Aquí estarán participando especialistas de Bolivia, Mario Rodríguez, de España, Álvaro Armiño, y de Ecuador, Paulina Briones y Paola de la Vega. Usted al inicio nos señalaba que este trabajo, una vez concluido y recogido cada uno de los criterios de los especialistas, estarán llevándolo a diferentes instancias. ¿Ahí termina el trabajo de los debates Resiliar o habrá luego un seguimiento o un impulso para que estas propuestas también se asienten y tengan algún tipo de praxis? A ver, la idea de recoger estos insumos son insumos para la política pública, que es una parte fundamental, la política pública que tienen que hacer los tomadores de decisión, sea a nivel nacional, en el ministerio, sea a través de la gestión de los recursos de los que dispone, como la misma Casa de la Cultura, sea de los GATS, ¿no? Cantonales o incluso de las agendas que hay en las prefecturas. Ese es un componente. Lo que nosotros planteamos es, posterior a estos debates, vamos a continuar generando una línea de debates estable a lo largo de este año, porque la situación es muy complicada. O sea, hay una situación muy complicada en este momento en el ámbito, en todo aspecto de la vida, en el ámbito de cultura. Y esa situación muy complicada requiere unas capacidades extraordinarias, ¿no? De adaptación al cambio a través de varias formas, ¿no? Donde lo asociativo, que mañana trabajaremos, hablaremos, es uno, la innovación tecnológica, la innovación empresarial, la innovación cultural, o sea, tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, nosotros vamos a desarrollar una línea de debates más permanente a lo largo del año. Y por otro lado, vamos a generar específicamente una línea de fomento al emprendimiento cultural, con eso ya es como Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, a partir del proyecto que resultamos seleccionados ganadores del Fondo de la Diversidad Cultural de la UNESCO, que es la Incubadora Cultural de Cuenca. Vamos a desarrollar una línea de fomento al emprendimiento cultural, que se basa básicamente en esto, ¿no? En apoyar la capacidad de generar mecanismos de sostenibilidad por parte de los gestores y emprendedores de cultura, ¿no? A través de estos ejes de innovación, o sea, el asociativo, que hablaremos mañana, como los ejes tecnológicos o los ejes empresariales. Entonces, la idea nuestra es como de alguna forma generar que la en este caso la Casa de la Cultura y Núcleo de Azuay se convierta en una plataforma de apoyo a que se establezcan, y lo voy a decir con todas sus palabras, emprendimientos que en el fondo son modelos de negocio, ¿no? Modelos de negocio que puedan ser sostenibles y que puedan hacer que la gente en cultura o que estos emprendedores puedan desarrollar mecanismos para ganarse la vida, pero también para generar valor desde cultura para la sociedad. Es decir, entonces, ¿habrá un momento en el cual se estarán presentando ya casos derivados de cada uno de estos análisis? Por ejemplo, se comparten las experiencias y a futuro también esperan que se generen ya estos tipos de emprendimientos. Sí, bueno, de hecho nosotros ya estamos trabajando desde el año pasado en esto. O sea, nosotros ya este año ya tenemos a 5 emprendimientos que ya apoyamos el año pasado, que entramos en una nueva fase donde, bueno, mediante la asesoría en estas áreas, que son áreas a veces que son complicadas, ¿no? Cuando tienes que hacer, por ejemplo, una proyección económica, cuando tienes que calcular una tasa interna de retorno, cuando tienes que analizar qué pasa con tu marco legal o tienes que hablar de estrategias de marketing. Suena a veces como raro o como duro desde el tema de cultura, pero bueno, el tema es que si te quieres ganar la vida, o sea, permanentemente con una actividad, pues tarde o temprano toca, ¿no? Entonces nosotros ya estábamos trabajando en eso. La idea es este año impulsar más, todavía más, esta línea y, por supuesto, lograr tener ecosistemas donde los emprendimientos culturales tengan más viabilidad. O sea, yo creo que esto es fundamental. O sea, a ver, hay que ser muy, muy, muy claros en este momento, ¿no? La capacidad fiscal del Ecuador, la capacidad de poder sostener a través de recursos públicos la cuestión de cultura es limitada. Es decir, es limitada en cuanto incluso las instituciones, las mismas casas de la cultura, ministerios o servicios públicos, no se diga ya en el tema de fomento. Entonces, o somos mucho más estratégicos en cómo orientamos el fomento para lograr que el recurso que se invierte logre tener mayor impacto a largo plazo, mayor sostenibilidad, o tenemos un problema. Y eso es una cosa que hay que poner sobre la mesa en este momento, ¿no? Entonces, estos debates parten de esa visión. ¿Tendrán un cuarto debate? ¿Hay fecha prevista? No tenemos una fecha, pero sí tenemos claridad de que vamos a seguir generando una línea de debate sobre este tema de reactivación económica en cultura. O sea, eso está claro. En este momento, porque las experiencias previas, hay algo que ha sido muy interesante, por ejemplo, como tú señalas, ¿no? O sea, en nuestros debates compartimos reflexiones con gente de otros lados, no solo de Ecuador, ¿no? No solo hablamos de juntar a gente de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Loja, o de Esmeraldas o de Manabí, sino también hablamos de encontrarnos con gente que viene de otras realidades, pero que son realidades que son afines, ¿no? Y ahí hay una cuestión que es también importante, es entender que más allá de nuestra visión local, esto es un tema regional, ¿no? Y lo digo regional en cuanto a una integración cultural mayor, es decir, o sea, hablamos de Latinoamérica o de Iberoamérica, como quieras, como prefieras. O sea, es decir, hay cosas que son afines y que son similares y que tenemos que empezar a plantearnos como en un enfoque un poco más grande de integración, porque si no, lo voy a decir con todas sus palabras, se nos comen con papas. Perdón. Pero es decir, o sea, ser ingenuo, ver que frente a la arremetida globalizadora, si quieres hegemónica, o sea, de los grandes poderes culturales, ¿no? Desde nuestras canchas así individuales solamente está la resistencia. O sea, esa es una cuestión interesante, obviamente, como hablamos, en la lógica comunitaria local. Pero si no generamos un poco como músculo de mayor escala, ¿no? Capacidades de mayor escala de integración, de compartir políticas, de compartir esfuerzos, pues estamos un poco perdidos. Entonces, parte de la idea también es cómo contribuir a ese compartir reflexiones, experiencias y posibilidades con gente de realidades vecinas, similares, ¿no? Afines a las nuestras. No nos queda más que reiterar la invitación para este miércoles a partir de las 4 de la tarde. Arrancará ya el tercer debate dentro del movimiento Resiliar que lleva adelante la UNESCO a nivel mundial. Y la temática será cultura y economías locales. ¿Por dónde lo puedes seguir? ¿A través de redes sociales? Sí, va a estar en Facebook Live de la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay.